Muy buenas tardes. Estamos de nuevo con Para Saber Quiénes Somos en su programa número 11. Y el noveno del año 21. Vamos a comenzar entonces con este ciclo de... Continuar, mejor dicho, con este ciclo de música en vivo. Estamos en la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono y nos escuchan por la 88.5 de Radio El Grito, Radio Comunitaria El Grito de los Hornillos, y también nos pueden escuchar por www.radioelgrito.com, que es el link de la radio. Estamos escuchando como fondo la samba Para Saber Quiénes Somos de Freddy López en la voz de Guadalupe Fleitas. En los controles, como siempre, Pura Suerte. Y, señores, Pura Suerte, después nos vamos a presentar formalmente. Bueno, y quien les habla, César Ramírez en la conducción. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a los teléfonos 3544-573389 y con la misma característica 570127. Vamos entonces a recibir a nuestros invitados de hoy. Me atrevería a decir que son invitados de lujo, dos grandes guitarristas que componen el dúo La Bordona. Ah, y acá vamos a hacer una pequeña disquisición, si me permiten ustedes, antes de presentarlo. Esta mañana en Poner la Pava hubo una pequeña rencilla por el significado de La Bordona, porque el señor Chiacheta los anunciaba a ustedes que iban a estar en este programa. Entonces, ¿qué es la bordona?, se preguntaron. No, la bordona es una cuerda que lleva adentro el cajón peruano, el cajón de no sé qué o qué, una serpentina. Y el señor Chiacheta, con muy buen criterio, dice, no, son las cuerdas gruesas de la guitarra. Y sí, yo lo llamé, pero no puede hacerle para darle el apoyo a su sapiencia, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Las bordonas son las tres cuerdas superiores de la guitarra, ¿eh? Por eso hay una milonga de Atahualpa que dice perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me callo, creo. Me mando. Exacto. Bueno, hola Abel, buenas tardes. Buenas tardes, César. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia y bueno, muy contentos de estar una vez más en tu programa. La otra vez habíamos estado con Claudio, con el otro chico, así que, bueno, contentos de vuelta de estar. Estuvimos con acordeón y guitarra y sí. Ahora venimos con un dúo de guitarra, sí. Qué lindo. Y el señor Diego Sandú. Diego, unas palabritas, Diego. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto, César, de conocerlo. Sí, acá estamos contentos con Abel, armamos este dúo hace un tiempito. Y bueno, cada vez tiene más forma y bueno, espero que les guste. Seguro que sí. ¿De dónde sos originario? Yo de La Plata. ¿De la ciudad de La Plata? Sí. Bien, ¿y de cuánto hace que estás en el barrio? Más o menos 4 años. Ah, ya sos de acá. Totalmente, sí. Pero por supuesto, ya con 2 añitos ya te olvidaste de... Pero ni hablar. Pero por supuesto. No fui el mismo más, aparte. Aparte ya podés chuncanear un poquito también, ¿sí? Como... Sí, debería. Sí, no, ya. No, pero con el tiempo es pegadizo, ¿eh? Es pegadiza, sí, la tonada. Se te pega, ¿eh? Sí. Ya agarró y le ve. De tanto hablar con nosotros, terminan. Al principio, viste, antiguamente, con las primeras oleadas turísticas, medio como que se reían de cómo hablábamos nosotros. Les causaba gracia, porque nosotros, al revés de los cordobeses del otro lado, no cantamos, lloramos nosotros. Hacemos, claro. Hablamos más lento, más pausado, más como ya tirando más a los puntanos, ¿no? Claro. Sí, bueno, esos somos los chuncanos. Bueno, vamos a empezar entonces presentándose musicalmente y después vamos a conversar otro poquito más. ¿Qué les parece? Bueno, dale, podemos ir haciendo... ¿Qué nos pueden ofrecer? Vamos a empezar con un tanguito que se llama Gloria, que es un tango de... ¿Cómo se llamaba? Es de otro Canaro, ¿no? De Francisco Canaro. Y bueno, un tango muy lindo cantado y nosotros tenemos una versión a guitarra. Buenísimo. Vamos con ese entonces. ¡Qué lujo! Realmente, hace falta una cámara de televisión, porque con pura suerte estamos disfrutando no solamente de escucharlos, sino de ver cómo se manejan esas primas y esas bordonas, ¿no? Es una magia escuchar, y es, me parece como que conversaran las guitarras, ¿viste? Claro. Como que le habla una... La otra lo escucha, le contesta. Es una maravilla, realmente hermosísimo. Me gustaría que más gente lo viera, aparte de nosotros. Pero bueno, por lo menos van a tener la posibilidad de escuchar estas maravillosas interpretaciones de ustedes. Así que bueno, muchas, sí. Gracias muchas gracias por eso, porque nos vamos a hacer una panzada de música. Así que gracias. ¿Sí? No, no... Contarte un poco que nosotros tocamos, compartimos un grupo que se llama Código Serrano. Ajá. Y bueno, yo, digamos, tenía los integrantes en un principio, que dentro de esos integrantes no estaba Diego. Ajá. Estaba otro chico de San Luis, que él iba a hacer la segunda guitarra. Ajá. Y bueno, después, él en ese momento tocaba con el trébol mercedino. Después, ahora está con los trovadores de Cuyo y está con Algarroa.com también. Tremendo violero. Sí, me imagino. Y bueno, al final no se dio la circunstancia para que él tocara, por la distancia, porque bueno, había claro. Muchos problemas de para que él venga de allá para acá y qué sé yo. Entonces tenemos un amigo en común con Diego, que nos presentaron en una juntada de amigos, y bueno, ahí nos conocimos, y ahí le hice la propuesta para que él si quería tocar en Código Serrano. Así que bueno, compartimos el grupo, y a partir de ese momento... ¿Quiénes integran el Código Serrano? Bueno, estamos nosotros, Diego segunda guitarra, yo en primera, y después está Huguito Cisneros, ajá, guitarra rítmica, Melacho Cuello en el bajo y Mariano Florio en percusión, y la voz la hace Matías Domínguez. Ah, mirá qué lindo. Eso no he tenido la suerte de escucharlos. No he tenido. Bueno, yo te voy a mandar. Tenemos un demo, un pequeño demo que grabamos el año pasado. Estaría bueno, podés pasar. Así que para... sí, es un grupo que básicamente hacemos temas regionales con mejor algunas todavía. Cosas nuevas. Y claro. Todos de autores tratamos de defender, digamos, porque consideramos que tenemos grandes autores acá en la zona de toda la vida, y bueno, antiguos y nuevos también. Sí. Es revalorizar un poco la música de... Se nos han difuminado, viste, por el avance del folclore moderno. No es crítica, es parte de la evolución de la música, de los nuevos ritmos, de los ritmos. Y bueno, nosotros tradicionalmente hemos sido más cuyanos que cordobeses. Claro, tenemos la influencia. Claro, claro, por eso el folclore es nuestro. Entonces nosotros venimos de ese lado, del lado de la obra de Marcos López. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, hay composiciones propias, hay temas tratamos de hacer un abanico, digamos, de todo un poco. Hacemos temas de Peteco Carabajal, temas de José Luis Aguirre, de Ramón Cortés, tenemos varias cosas. Entonces como que tratamos de hacer un poco de todo. Pero siempre, digamos, el mensaje del grupo es ese, es bien serrano, digamos, tratando de valorizar. Sí, yo creo que a partir de Doña Jovita y José Luis es que se empezó a despertar un poco, porque siempre estuvo más circunscripto, más a Villa Dolores, el folclore cuyano. Para este lado... No se notaba mucho, digamos. No, con Marcos López. Después que vino de Buenos Aires. Claro, ese fue. Después, cuando vino, no hacía más música. Se dedicaba a otra cosa. Se dedicaba a otra cosa. Comercio. Así que, bueno, Esa es la idea. Y bueno, entonces, a partir de eso, ambos sentimos la necesidad de formar una dúo. Formación de dúo de guitarras, porque tenemos más o menos escuelas. Si bien son parecidas, pero tenemos formaciones musicales distintas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un dedo de viola para... Bueno, acá les mandan unos mimos. Ah, bien ahí. El amigo Oscar Sobrecasas nos dice, un verdadero lujo este dúo La Bordona. Ya en el inicio, con este hermoso tango interpretado con tanta calidad, se han ganado mi admiración. Han deleitado mis oídos y espíritu. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por estar en la sintonía, y gracias por estas lindas palabras, por estos grandes músicos. Y Lore dice, aguante, para saber quiénes somos, acá firme como pelo de estatua, escuchando, chamigo. Un beso, Lore, también gracias por estar. Bueno, continuemos con otro y seguimos conversando con Diego. Dale. Así nos cuenta algo de su vida. Vamos a hacer Alfonsina y el Mar, que es un clásico de nuestro folclore, así que bueno, esperemos que les guste. Thank you. para saber quiénes somos. Música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bueno, otro mensajito más. Hola chicos, los felicito. Hermoso, soy Miriam de Los Hornillos. Saludos, Miriam. Bueno, gracias por estar también en la sintonía, gracias por acompañarnos a disfrutar este hermoso momento de música. Y le quería preguntar a Diego. Ya otra vez cometí el mismo error. Nunca dije los apellidos, ¿viste? Dije el nombre solo. Es Abel Venegas y Diego Sandulio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de el dúo La Bordona, integrado por Abel Venegas, de Cura Brochero, y Diego Sandulio, ex de La Plata, y ahora actualmente de... Las Calles. Ah, en Las Calles, mirá. Ahí... Las Calles. Ahí tenemos gente residente conocida. Ya. Ah, mira qué bueno. ¿En qué parte de Las Calles estás viviendo? Ahí es La Aguadita. Ajá. La Aguadita. Mira qué lindo. ¿Y que estás en familia? Sí, pareja. Sí. Estamos con, porque con acá mi mujer. Hacemos una tipo de revista, ¿viste? La Radio Grandia 2000. Claro. Farándula. La farándula. La forrándula. Bueno, estás con tu señora. Sí. ¿Tienes chicos? Todavía no. Ah. Y bueno, estás viviendo entonces en las calles. ¿Y tu formación? Esa gran formación que tenés como guitarrista, ¿dónde la hiciste? Y la hice mucho autodidacta, pero también estuve en el conservatorio en La Plata, me gradué ahí. Ajá. Ahí estudié más lo que es guitarra académica, digamos. Claro, en partitura y solfeo y todo eso. Todo eso, toda la carrera hice de profesorado superior. Y después fui a Italia, una beca que gané, y me fui a estudiar también una especialización en guitarra clásica. Ajá. Pero yo siempre paralelamente toqué de oído. Uh-huh. Y... que es una buena combinación, porque no siempre se da. No, un no, ya sé. Clásico toque de oído, ni que un tocador de oído haga clásico. Es medio. Sí. Es verdad. Ahí ahora ya es más fácil, sí, de hallar, ahora por sí, suerte. Porque sí, pero antes, ¿te acuerdas en la época? Había mucho prejuicio antes. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, entre Cacho Tirao, en aquellos tiempos, y Eduardo Falú, era más académico. Había un público para Cacho Tirao y otro distinto para Falú, que estaba más cerca de lo popular. Sí. Eso ya sí, por supuesto. Sí, dos tremendos guitarristas, ¿no? Los dos. Sí, Cacho se graduó ahí donde yo estudié. Ah, en La Plata. En La Plata, sí. Uh-huh. Un fenómeno. Sí. Pero bueno, sí, son más allá de las escuelas diferentes y todo, lo más importante es lo que busca cada uno, ¿no? Totalmente. Con la música. Hacia dónde. El tema es que suene lindo. Eso es lo más. O sea, se sintetiza en eso nada más. Más allá Yo de la escuela, diría, lo además tocas con... de eso, que se sienta lo que se está haciendo. Bueno, eso sin hablar, sí. Eso, porque eso es lo que realmente. No, que se transmite de se uno transmite, y que, claro. Y que eso lo reciba y. Genere algo en claro, el otro. Te emociona. Decía, sí, hay un dicho que un profesor de allá de la escuela, de la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, dice: no te interpongas entre la música y el oyente, vos como músico. Qué bien. Entonces, clarito. Claro, es complicado porque uno tiene un montón de cosas, además de que es algo también con cierta destreza y motricidad, que hay que estar atento y todo, pero tratar de no interponerse. Claro, ni con claro, tu ego, digamos. Ni... Sobre todo con eso. Sí, más que nada. O frustraciones propias, qué sé yo. Sí, sí, sí, sí. Que suene lindo, digamos. Que suene lindo y con sentimiento. Claro, y que llegue. Bueno, y antes que me olvide, sí, le mandamos saludos a tu señora, entonces, ¿cómo se llama? A Julieta. Un besito grande. A Julieta. También le mandamos saludos a Agustina, que hoy cumple años. Y también un saludo a la Escuelita de las Calles, que está de aniversario también. Así que un saludo para todos. Y si están en la sintonía, se los agradeceré. Y si no, bueno, alguien les contará que les mandamos saludos, ¿verdad? Seguimos entonces con la música, ¿qué les parece? Dale. Nos vamos a ir un poco a Europa ahora. Ah, bueno, dale. En un viaje imaginario, como decían. Vamos en a hacer programa. Un viaje imaginario. Vamos a hacer un tema que se llama Made in France. Ajá. Que es de un guitarrista que se llama Birelli Lagren. Y bueno, es un vals tipo gypsy. Mira qué lindo. De esa escuela europea. Así que bueno, vamos para allá. Thank you. ¡Qué preciosura! ¡Qué lindo tema! Hermoso, hermoso, por supuesto, muy bien interpretado. Abel, vamos ahora a mandar un saludo a tu familia. También nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo te conozco de chiquito, era así, como si viera la gente. Y siempre fue un niño prodigio, Abelito. Ya de chico, ya la descosía con la guitarra, acompañando gente en los festivales, en cada fiesta que se hacía. Así que nos conocemos de hace mucho, a su familia también, así que le mandamos un gran cariño. Sí, saludos, están escuchando ahí. Seguramente, que... más vale que manden un saludo también, ¿o no? Claro, por supuesto. Que se manifiesten. Que se manifiesten, que aparezcan. Claro. ¿Y cómo andamos? Seguimos con la para ti ahora y la cuestión de la pareja, alguna cosa de esa, o la guitarra nomás? La guitarra. ¿Eh? Es más fiel la guitarra. Y seguro que sí, pero bueno. No tenés ese problema. Te sigue a todos lados. Claro. Y se deja y no tocar te abandona. Claro, y no te abandona nunca. Sí. No le duele la cabeza. No, nada. No tenés problema de ningún tipo. Así que. Así que bueno. La pregunta que le hacía recién a... voy a ver el nombre porque ando mal de la memoria. Diego, tu formación, si bien yo la conozco, pero para que la gente... No, bueno, también muy autodidacta de la mayoría. Después estudié con un par de profesores, con Rodolfo Bianchi, estudié con un gran guitarrista cuyano. En su momento fue guitarrista de Antonio Tormo, bueno, tocó con Roberto Grela incluso una época. O sea, fue arreglador de los Quillahuasi, claro. En esos momentos era como el más grande de la guitarra de Cuyo. Que no es decir poco. Claro, entonces, y él aparte tiene una carrera de 50 y pico de años de profesor de guitarra, entonces tuvo muchos alumnos a lo largo de su vida. Y yo tuve la suerte, muy chico, de poder estudiar con él, y entonces él me abrió mucho la cabeza. Claro. No solamente en la parte de Cuyo, porque él, digamos, me empezó a pasar cosas que... La música cuyana tiene cosas muy complejas guitarrísticamente. Muy, sí. Entonces está buenísimo eso, esa escuela, y a partir de eso él me hizo conocer a Grela, por ejemplo, a través de los discos de cassette en ese momento. Sí, en ese momento. Y Tres para el Folclore, y me hizo conocer, me abrió la cabeza así musicalmente, y, uh-huh. Porque yo venía escuchando otro tipo de guitarristas que... Sí. Sin desmerecer a nadie, pero son otros estilos, digamos. Claro, yo siempre le cuento, Diego, cuando yo escucho, me acuerdo un cassette, no me lo olvido más, un cassette gris así, chiquito, dice, escuchaba Grela porque y escuché eso y me hizo mal, así, me voló la cabeza, ¿viste? Digo, no, ¿qué es esto? Por Dios, ¿viste? Como que me abrió la cabeza. Y bueno, a partir de ahí digo, bueno, quiero tocar eso, ¿viste? Claro. Como sea, no sé cómo, pero... voy a sacarlo, voy a estudiar, voy a cosas, y bueno, y siempre fui muy, muy, muy curioso. Sí, y muy entonces, dedicado también, muy sí, bien, sí. Muchas entonces, horas de dedicación. Claro, muchas horas, y aparte siempre vi la música como algo, como el todo. No solamente me aboqué a la guitarra, sino después a la producción, a grabar, a qué sé yo, a hacer de todo un poco. Claro. Y bueno, y es como ese amor por la música que te lleva a estudiar diferentes tipos de cosas. Toco un poco otros instrumentos también, entonces como que... ¿Qué estás tocando aparte? No, hago todo un poco, así el bajo, toco ahora, estoy mucho con la viola eléctrica. Este último año, el año pasado, me dediqué mucho al tema de la viola eléctrica porque yo no venía de ese lado. Uh-huh. Y bueno, es todo un mundo, sí, el tema de los amplificadores, de los pedales, los efectos, claro. O sea, es todo un mundo y es muy, muy... complejo y yo tengo la ventaja, tenemos la ventaja, mi generación, de que a partir del año 2010 para acá adelante hubo una revolución en cuanto a la tecnología, sí, total, de emulaciones, increíble. De amplificadores, sí. De cosas que realmente son increíbles. En una década y pico. En una década, la verdad que, no, o sea, es increíble. Años. Voy, tocas en vivo y es exactamente lo mismo tener una pedalera digital que tener un amplificador real con... Porque lo que hacen estos tipos son computadoras, digamos, es un chip, todo un software. Viste que vos enchufás la viola ahí, eso va directamente a la consola, le pedís dos canales estéreo y chao. Pero, digamos, el proceso de aprender todo eso te lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo estuve, por ejemplo, me compré una de esas pedaleras, viste, y tenés que aprender a manejar los conceptos de lo que son cada uno de los efectos, de la cadena de efectos. De la señal, de cómo viene, todo el ruteo que podés hacer. Claro, todo un estudio nuevo. Es un estudio completamente distinto. Nuevo. y para llegar a sonar bien tenés que laburar muchísimo, más que si no venís de ese palo, porque claro, un violero de rock que viene de eso ya conoce cómo suena cada cosa, pero yo no conocía nada. Entonces me tuve que aprender a aprender cada concepto de cada sonido. Hacer un nuevo aprendizaje para... Sí, un aprendizaje absolutamente nuevo. O sea, a tal punto que, por ejemplo, cuando compré la pedalera esa que me compré, la quería vender a los dos días. Porque es un aparatazo en ese momento, pero para mí, viste, como que yo no tenía ni idea, pero esto suena mal. Decía yo, esto es un desastre, ¿viste? Hasta que la entendiste. Y la entendí, pero te juro, al año y medio. Recién de haberlo comprado. No, y está la perseverancia, ¿no? Porque cualquiera, claro, cualquier hubiese otro, hecho lo que vos decías. Claro. Está vendo, listo, ya está. Pero yo lo veía, viste, que de grandes guitarristas que sigo, viste, que la tenían. Digo, pero estos tipos, ¿cómo hacen para sonar así? Y yo tengo el mismo aparato, viste. Claro. Y no sueno así, ¿qué pasa? Bueno, claro, es una cuestión de mucho aprendizaje, viste, claro, que... Y bueno, y de siempre eso, amor a la música, básicamente. Perfecto, los dos comparten lo mismo. El amor, sí, a la, sí, música. Entonces, es que yo creo que si no. Y la caridad, no, también la comparten. Así que, por favor, ¿pueden tocar algo más? Vamos a pensar. Ah, bueno. Dale. Vamos a hacer un tango que se llama Tanguísimo, que es del maestro Hugo Rivas, un tremendo guitarrista de tango de Buenos Aires. Así que, bueno. Rivas. Hugo Rivas. Ajá. Es como un sucedáneo de Grela, digamos, de los guitarristas más nuevos. Es como. Un sucesor. Sí, digamos, un sucesor, una cosa así. Y bueno, aparte un amigo, yo lo he tenido la suerte de conocerlo, compartir cosas con él, y bueno, es una bestia. Así que él tiene este tango que está en un disco de los primeros que grabó, y la verdad es que después nunca más salió, no lo toca mucha gente. Mira, básicamente. Entonces, bueno, lo vamos a homenajear. Vamos a tener el gusto de escucharlo por ustedes. Tanguísimo de Hugo Rivas. Vamos con él. No saben cómo está trabajando, pura suerte. Es una cosa impresionante. Se multiplica. 10 dedos tiene en cada mano. Dale. ¿Me abriste el micrófono, pura suerte? ¿Estoy al aire? Me tenés que avisar. Bueno, Hermoso, un tangazo, realmente, un tangazo. Diego era, ¿no? Sí. Diego Sandulo. Sandulo. Con idioma italiano. Ah, bueno, ¿sabías algo de italiano cuando fuiste a Italia? No. Tenías el apellido, ¿no? Che, contanos algo más de tu... O sea, nos hablaste recién de tu periplo por Italia, ¿por qué otros lugares has andado con la música? Por varios, sí. Contanos un poco de eso. Y después de Europa fui mucho a la zona de Dinamarca. Ah, mira. A Copenhague muchas veces, a tocar. ¿Ibas solo como guitarrista solista? No, no, conté un trío con un bandoneón y un contrabajo. ¿Mm? Dábamos un par de discos acá y allá, ¿no? Ajá. Y después formé un dúo con un saxofonista danés que grabamos otro disco, que está todo allá. Estaba apagado. Bueno, empecé de vuelta porque no se escuchó nada. Hacemos de vuelta tanguísimo. No, te contaba esto de que iba mucho allá a la zona de Dinamarca, Escandinavia, y fui muchas veces con... A veces fui solo, otras veces fui con Ricardo Canepa, el contrabajista. Íbamos los dos de acá y íbamos a tocar allá con un bandoneonista italiano que vive en Copenhague. Ajá. Paolo Russo. Todavía estoy en contacto con él. Sí, hicimos muchas giras por allá. Mira. Y después Brasil, Uruguay, mucho Uruguay. ¿Mucho Uruguay? Sí. Ahí iba más como solista, a hacer el, más, nada, el mango, ¿viste? Para... Claro. En restaurantes así muy turísticos, fui muchas veces allá. Y en Brasil, sí, fuimos con el trío, después fui solista ahí a los Esquis, que son unos centros culturales que están muy buenos de Brasil. Ajá. Que hay una especie de ley para la música instrumental. Mira. Entonces, contratan música instrumental solamente. Solamente. Sí, esos Esquis. Bueno, ahí fui un par de veces. Sí, la música te lleva a muchos lados, ¿no? Sí, sí, sí. No, más cuando uno es un buen intérprete, porque, por ejemplo, si Pura Suerte y yo hiciéramos un dúo de guitarra, no iríamos ni a las Radones, pero bueno. No, la verdad que no fue algo que yo querría viajar, ¿no? Es que viste que hay gente que le encanta viajar. Claro. Yo nunca tuve eso. De hecho, la primera vez que fui a Italia no había salido ni a ningún lado. Claro. Fue raro de golpe ir en avión, así. Fue algo muy raro. Fue en 2003 eso. Bueno, pero fui con otros dos chicos que ganaron sus respectivos concursos de soprano, canto lírico, una chica, y un chico que tocó piano clásico. Uh-huh. Fue una experiencia en un conservatorio de Torino. Mirá vos, qué lindo, che. Pero bueno, sí, la música es algo que bueno... Te lleva a todas esas cosas, situaciones que no... Te lleva a conocer lugares, conocer gente. Es mágico, digamos. Uh-huh, totalmente. Porque si vos lo haces el proceso lineal de cómo vos llegarías a hacer tal... No lo podés, es imposible hacer. En cambio, con la música es interdimensional. Es mágico. Es mágico, como inexplicable, digamos, por decirlo de alguna forma, sí. No sé. Y bueno, ahora seguimos con eso. Nunca terminás de aprender, jamás, porque... No. Dedicarte como se dedica Abel, digamos, no solo a la ejecución del instrumento en sí, que ya... Y bueno, después todas estas cosas, si querés, hay que estar bien formado para grabar, para sonar bien en vivo. Vamos a conversar enseguida con Abel, y nos va a contar un poco de esa... Porque sonar bien en vivo es todo otro tema. Sí, no, totalmente. Porque vos podés ensayar muy bien y después... No, te arruina el sonido. Un mal sonido podés ser el mejor intérprete del mundo. Totalmente. Y un mal sonido te tira totalmente. Es una combinación de ambas cosas. Yo, viendo las escuelas de allá de Dinamarca, que les enseñan en paralelo todas estas cosas. Pro Tools, grabación, instrumento... todos juntos. Live performance, están en escenarios en todas las escuelas, así de simulando escenarios con las luces, todo. Vos ya de una vas ahí a tocar. Mira. O sea, los chiquitos, aparte allá, muchas escuelas de esas viven ahí, los pibes. Ah, mira. Entonces los ves a las 2, 3 de la mañana, o sea, que están mezclando. Ajá. En las consolas, ¿viste? Y uno, yo en el conservatorio que estudié acá, que después estuve en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, estudié tango ahí también, con Aníbal Aria. Eso no existe, esa educación. Es tocar, ¿viste? Y hacerte de abajo, porque vos tenés que salir. Claro, todo. Y te tenés que aprender. Por eso está bueno algo integral, ¿viste? Una claro. Educación integral de integral la música. Totalmente. Cómo producirla y cómo ejecutarla. Totalmente. Sí, cómo producirla, porque cómo saber grabar, ir a un estudio, saber bien todo lo que querés. Qué bueno, ¿no? De tener todo eso, un músico, ¿sabés qué es? Sí, sí, sí, sí, sí, tenés todo de tu lado. Sí, es todo un tema y es todo un mundo, o sea, porque tenés que aprender otros conceptos que no tienen nada que ver con la guitarra, claro, ni bueno, con después nada. Vamos a ir con el tema del sonido, pero ahora quiero escuchar más música. O sea que... Estás pedigüeño. Sí, sí, viste, así soy. A veces, viste, cuando la cosa viene bien. Claro, sí, sí. Sí, si no. Bueno, vamos a hacer una milonguita que es de... De Abel Flaury. Te vas milonga se llama. Dale. ¿Quiénes somos? Un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Muy linda la milonga. Abel Flaury tiene milongas muy, muy, muy bonitas. Milongueo de la Ayer, por ejemplo, que es muy, muy bonita. Sí, bonito. También. Y tiene una obra impresionante también. Hay una anécdota, dice que una vez estaba tocando así, don Abel lo habían llevado para tocar ahí en el campo, ¿viste? Y los muchachos se miraban entre ellos y... ¿No canta este? Claro, él era guitarrista, sí, y tocaba solamente. Y a la gente, bueno, le pareció raro que un guitarrero fuera y no cantara, que tocara solamente la guitarra. Sí, fue una bisagra también, porque... Sí, sí. Él es de Dolores, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. Y sí, fue uno de los primeros que se animó a hacer estas músicas pampeanas. Sí. En guitarra solista, ¿no? Sí, sí, sí, uno de los primeros. Y de hecho, Grela formó parte del conjunto de él. Y lo escuchamos a Grela hace poco hablar de él. Bueno, en una entrevista ahí en internet, que habla de que aprendió casi todo con él. Mirá, estamos hablando. Hablando de Grela, ¿no? De Grela, que aprendió de aprendió mucho de Abel, porque sí, la profesionalidad, todo, ¿no? Porque claro, más allá de que son diferentes estilos de ejecución, hay otra cosa que trasciende todas esas cosas, que tienen que ver con una escuela, una forma de hacer las cosas, ¿no? Tal cual. Y con una autenticidad también. Bueno, y Abel Flaury fue uno de los primeros que salió a España a tocar esto. Mirá vos. Como primeros embajadores de música nacional, que pampeana. Le fue muy bien allá, sí, pampeana, sí. Muy lindo. Y Abel, ¿cómo va el tema del estudio de grabación? ¿Cómo bien te vas manejando con eso? ¿Tenés...? Sí, estoy grabando, tengo un pequeño... Es un home studio, en realidad. Ajá. Y bueno, y con eso también hago pistas, viste, laburo así, haciendo de todo un poco. Y me compré un piano, un sintetizador. Claro, entonces tengo sonidos virtuales, viste, y disparo cosas de ahí. Y bueno, con eso hago pistas, lo mismo que de guitarra, así, tengo un guitarrón también. Mira, hago cosas de tango, de folclore, más que nada, viste, de todo un poco, música latina, o sea, tengo varias herramientas que están buenas. Pero el tema es que lo virtual tiene que, si no es de buena calidad, no sí. Meterlo en un disco, viste, te das cuenta en el acto que es algo virtual. Sí. Entonces, bueno, es todo un tema. Y bueno, pegué buena onda con Seba, que le mando un saludo, Seba Ruiz de Sonorámica. Ah, Sonorámica. Que está en San Lorenzo, claro. Bueno, que es un estudio descomunal. Sí, me han contado. Y bueno, y Seba, muy, muy buena onda conmigo toda la vida. Así que bueno, él me pasó algunas cosas que usa él en el estudio. Entonces yo desde mi casa, digamos, con las pocas herramientas que tengo, bueno, puedo lograr cosas que aparte me enseñó él, viste. Claro. ¿Has grabado a alguien más que no sean cosas tuyas en el estudio? Sí. Sí, he hecho varias cositas de artistas locales, así, viste. Así que, bueno, y es un aprendizaje, viste. Todo es otra cosa que tiene nada que ver con lo musical. Porque tenés que aprender, viste. Sí, pero en cuanto a lo que es la grabación, por ejemplo, lo que es la parte técnica de lo que es cómo se maneja un micrófono, cómo se microfonea, cómo se ecualiza, cómo se masteriza, cómo se mezcla, cómo se graba. Es todo un tema. Más bravo la masterización. Sí, es bravo. Y por sobre todo que es difícil porque las cosas, las herramientas son caras. Sí. Para elaborar en audio, ahora, viste, son caras las cosas. Y más ahora con el dólar a dónde está. No, y sí. Imposible. Entonces, pero cuando te topas con un estudio como Sonorámica, viste, donde tenés a Seba, que es un maniático, digamos, de lo que el sonido, esas cosas te hacen aprender muchísimo. Claro. Porque un tipo que manipula cosas tan de primera línea, porque lo que tiene Seba en el estudio, o sea, impresionante. Es lo tope gama, ahí puede venir, no sé, Maná, poner y grabar un disco, cosas así, ¿me entendés? Claro. No hay ninguna limitación. No tiene un límite. En cuanto, como decir, bueno, este es un estudio que está bueno, pero, ¿viste? No. Claro. Es un estudio, entonces... De primera línea. Claro, entonces cuando vos tenés la posibilidad de estar con Seba, que es un tipo que maneja... tantas cosas de calidad, te da tips, te da cosas, viste, que te ayudan, te acortan un montón de camino. ¿Sí? Que por ahí estudiando de otra forma, ya sea online, o sea, de otra forma, no aprendes. No. Porque tiene que ver con la experiencia que tiene él. Claro. Y entonces, el manejo, así en... Claro. In situ. Entonces, bueno, está buenísimo. Y también soy un apasionado de eso, de la producción, más que nada, viste. De la producción de arreglos y cosas que hay que aprender la parte de producción musical, que es otra rama, y después la parte de grabación, que claro. son otras cosas, pero todo de la mano, digamos, te lleva a laburar eso y te van saliendo. Por eso a mí me salen muchas cosas así de grabación, porque está bueno. O sea, de profesión, músicos. Sí, músicos. ¿Sí? Y es una profesión que tiene que ser redituable. Claro. Que tenemos que olvidarnos de eso que se pensó siempre, que el músico tiene que ir a tocarle a la gente gratis. Que el músico no es una profesión, sino que es un pasatiempo. Sí, es como... ¿Sí? Entonces, afiancemos eso y creo que tienen que hacer una causa común los músicos de mostrar eso, que es arte y que es un arte que... No se hace en un ratito, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y... Es toda una vida. Es toda una vida y bueno, es una profesión y como tal tiene que ser considerada. Te digo esto porque lo hemos hablado muchas veces. Sí, a ver, no, con no, eso. Es una problemática que yo creo acá que pasa... en la zona, ¿viste? Sigue estando. Sí, eso. Y pasa en todos lados, o sea, como que acá también, pero como que pasa en todos lados. Es una pena, por ahí lo que cuenta Diego, que son cosas en Europa que pasan allá y que como que estamos muy lejos de eso todavía. Sí. Entonces él me contaba de, por ejemplo, en escuelas en Dinamarca, donde están todos los alumnos así en un colegio. Sí, pues, recién en la escuela. Sí, por ejemplo, vos conociste a Ulrich, que es al padre del baterista de Metallica. Claro, no, pero en un contexto de una escuela de música que fue después. Él es un personaje de... popular de Dinamarca, pues histriónico, es un hombre grande que fue el mejor tenista que tuvo Dinamarca. Entonces está en buen estado, parece Gandalf, el nuevo Gandalf. ¿Tiene el me sombrero saludó de pico? Sí, le faltaba eso. Encima fue todo en un contexto de un castillo allá, que es una escuela de música, retirado. Aparentemente ahí estuvo Copérnico en ese castillo, estuvieron unos cuantos. Yo pensé que era un alquimista este tipo, cuando claro, lo vi así. Una forma de... Parecía un duende viejo, digamos. Qué bueno. Y un tipo divino que vive en Seattle, vive en Estados Unidos igual, ¿no? Pero es danés. Entonces fue allá, justo compartimos esos días en ese lugar. Pero después los daneses invierten en, además de, como decía Abel, en todo lo que es técnica, tenés dos piernas de cola por aula, así enfrentados, bueno, todo lo que es la técnica y muchas escuelas de música. Porque casi todos allá estudian música. Después los buenos son como en todos lados, ¿no? Sí. No es que hay mejores músicos. Por ahí la media tiene más educación musical, por decir algo. Pero bueno, entonces por eso los tipos llevan, por ejemplo, después que estuvimos nosotros fue Brad Meldau a vivir allá con los chicos, es un pianista como tope de gama, claro, de jazz. Después fue Stefano Bolani también. Ellos les pagan para que vayan ahí a estar con los chicos. Mirá qué no a enseñar, claro, sino que estén ahí viviendo. Compartir las experiencias. Si alguien le pregunta algo, responde, claro. Está todo el día ahí viviendo, comiendo, conviviendo, digamos. Claro, como si fuera una especie de retiro, ponerle, sí, una convivencia. Y les gusta a los músicos porque estás en un lugar que es un bosque, claro, en un castillo. Tenés toda la infraestructura ahí para grabar, para claro, tocar. Te pagan. Como que acá en esa época, ponen en la época de Atahualpa, lo llamaron, che, anda, tenés que ir a Nono al colegio a dar clase. Entonces, claro, los chicos, viste, es un incentivo, yo creo que mucho mayor que. Sí, no, tenés un músico. Eso también lo hablábamos hace poco también con un. Han venido dos chicos que son músicos y a la vez profesores de música. Y bueno, decíamos, ¿cuánta falta hace que en las escuelas haya realmente músicos enseñando, claro, música? Y más, en los conservatorios debe haber más músicos. No, sí, bueno, yo me conformo, imagínate, por lo menos que sí. Por ejemplo, en la primaria, que es donde uno recibe la mayor influencia, ¿no es cierto? Los chicos tuvieron la posibilidad de conocer y de estar con un músico que, claro, que comparta con ellos la música. No es que vayan a seguir todos música, pero tener la posibilidad de disfrutar y conocer la música, bueno, yo creo que es imprescindible, porque no tenemos profesores de música. Puede... En esta zona no hay. No está hay. Bueno que los chicos aprendan todo a través de la música y o la pintura también, la los pintura, primeros años, de las artes, que sea, sí, que sea sí, como sí, lo troncal, uh-huh, y de por ahí se aparecen otros contenidos, digamos, ¿no? Hay algunas escuelas que lo encaran así desde... Sí, las escuelas Waldorf. Algunas de esas, sí, en La Plata hay unas experiencias que se llaman pedagógicas, que también, que son estatales, que bueno, es como que la música es lo más importante y la pintura, los primeros años, digamos. Sí, primaria y secundaria. Pero, bueno, porque la fundadora era concertista de piano, la fundadora de esas escuelas, que los pudieron meter por el Estado, encima está bueno porque son estatales y son gratuitas, ¿eh? Sí, en Córdoba, por ejemplo, pasa, yo tengo muchos amigos que estudian, ponerle los conservatorios, y los profes que dan, qué sé yo, ponerle batería o bajo, qué sé yo, son tipos que están con Jorge Rojas, están con Los Nocheros, están... Entonces los chicos quieren llegar a eso. Claro. Yo quiero tocar como este guaso que está con X. Sí. Es como muy lineal la cosa. Sí. Por ahí tienen profesores que son mejores, pero no están tocando con un famoso, sabe más y todo, pero como ellos se van para ese lado porque quieren ser como su propio, que su ídolo, ¿no? Entonces, bueno, como el tiempo es tirano y estamos casi llegando al final y no nos vamos a ir sin música. Y un mensajito más dice, "No puedo pedir más." Un amigo mío que ayer estuvimos comiendo un asadito ahí en el medio del campo en el Tajamar, me dice, "No puedo pedir más, en medio de la naturaleza atrapante del Tajamar, las rabonas y escuchando el sonido del arroyo y este gran programa con este dúo. Solo gracias." Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Oscar Sobre Casas. Oscar Sobre Casas, bueno. Un amigo de acá, es arquitecto, vive acá en la ruta. Bueno, ayer estuvimos compartiendo un rato de soledad en la naturaleza. Y ahora, bueno, escucha siempre el programa y bueno, y se ha maravillado con ustedes, así bueno, que bueno, nos vamos a ir con... No, todavía no te vayas, uno más vamos a ir para el final, ahora hagan un tema más, hacemos toda el protocolo de despedida y tocamos uno más, total, pura suerte, no va a decir nada, dale. Vamos a vamos a hacer una nocturna, una milonga de... Ah, sí, muy bonita. Julián Plaza. Julián Plaza. Julián Plaza. Dale. Bueno, así hemos llegado al final del programa. Realmente ha sido una maravilla. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por venir y demostrar y mostrarle a la gente su arte. Quiero agradecer también al Jay de la Bordona, a Chiacheta, a Pura Suerte, a los compañeros de la Radio El Grito y a todos los que hacen posible este programa. Gracias, chicos, por venir. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y realmente maravilloso. Muchas gracias, César, por siempre tenerme en cuenta, a mí en este caso. No, gracias a vos por tenerme en cuenta a mí, Ángel. No, por favor. Y, bueno, siempre agradecidos, ¿no? Y siempre nos estamos juntando y nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo y a la gente también, a la audiencia. Falta el asado con tu padre. Bueno. También, sí, sí. El sábado próximo vamos a tener un dúo local. No, un grupo, no es un dúo, un grupo que se llama Inti Huayna. Son unos chicos adolescentes que hacen folclore de acá de Nono y ellos van a estar presentes el próximo sábado. Para saber quiénes somos con esto, le decimos hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos que han estado del otro lado y les invito a ustedes también a despedirse diciendo algo y tocando la última canción. Muchas gracias, bueno. Hasta el próximo sábado. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Dale, vamos a hacer un tema de un guitarrista increíble que se llama Pat Metheny, un guitarrista americano que, bueno, es uno de los más grandes del jazz del mundo. Y vamos a hacer un temita de él que se llama Always and Forever.